digamos, y esto que vimos con los resultados del censo, están indicando los lugares donde va a haber construcción de edificios nuevos en la medida que haya recursos para eso. ¿La habilidad para tomar esta decisión? Porque hay lugares donde son muchos. Sí, las condiciones de todos los estudios que hablan de inseguridad alimentaria en infancias y en adolescencias nos estaban hablando de problemas, pero además recordemos que nosotros hemos tenido ya situaciones de conflicto donde lo que más preocupa a trabajadores de la educación media es el tema de la educación de los gurises. Hay que recordar que hubo un liceo en la periferia de Montevideo que en vacaciones de julio planteó la problemática de que no se había abierto el comedor. Entonces, para nosotros esto es parte de una obligación ética, pero además es parte de una propuesta de política educativa porque es lo que permite extender el tiempo. Uno no puede extender el tiempo si no tiene un almuerzo. Uno de los compromisos que plantea el presidente Dorsey tiene que ver con duplicar la extensión del tiempo pedagógico. Esto en educación media quiere decir alcanzar los 120 centros con extensión del tiempo. Tenemos aproximadamente 60. Lo que estamos anunciando hoy es que a partir de marzo va a haber 57 comedores nuevos para educación media básica, que va a hacer que la cantidad de estudiantes de media básica que dispongan de alimentación en los centros más vulnerables pase de casi 20.000 a 40.000 estudiantes. Bueno, ahí lo que decía Cayani. En un barullo cómodo, los alumnos deben ser son barullentos, pero los profesores también, cuando terminan los eventos, se ponen a conversar, hay reencuentros allí. Estaba el presidente, que uno de los encargados dijo, me pone nervioso que esté presidente de la República, cada por si le decía tranquilo, que hablara tranquilo, cuando presentó el proyecto. Pero claro, estaba también el sindicato de FENAP, estaba Emiliano Mandasen también allí, había varios integrantes de distintas partes del ámbito de la enseñanza y obviamente se reencontraban y era complejo hacer la nota con ese ruido atrás, pero creo que de alguna forma quedó claro. Y sobre todo en torno al tema del presupuesto, y claramente hay variaciones en ese presupuesto de la ANEP y el que presentó el Ministerio de Economía, lo confirmaba el propio Cayani, en el que presentó la ANEP sí se llega al 6%, en el de Economía no se llega a ese % en la educación. Y hay allí un espacio, diríamos, en blanco para construcción de liceos en el interior y en Montevideo, donde podría entrar el tema del Liceo de la Teja, siempre y cuando aparezcan más recursos. Esto lo aclaraba el propio Cayani cuando le hacíamos la nota. ¿Qué pasó con María Dolores? En relación a la situación vinculada en torno al tema de la estancia María Dolores comprada por Colonización, hubo allí una intención de crear una investigadora. Después que además recordemos cómo terminó de forma bochornosa la interpelación al ministro de Ganadería con una discusión y una pelea entre el senador Sebastián da Silva y el senador Nicolás Viera del Frente Amplio. Viera sin querer, dice él, diciéndolo o tratándolo como parte de la estafa de Conexión Ganadera, y Sebastián da Silva cuestionándolo desde el punto de vista personal al propio Viera, y de alguna forma generando así un hecho de delito de odio, fue así como lo calificaba el propio Viera, más allá de que después se definió no hacer la denuncia y se terminó con una especie de pedido de disculpa allí en el propio pleno, pero después cada uno defendía su discurso y se sentían atacados los dos. Así que poco cambió. Aquello de que yo en esto me ciño a lo que decía el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que en la jornada de ayer la agrupación esta de gobierno intentó alinearse un poco, pero que sigue siendo muy diferente la mirada que se tiene en el relacionamiento gobierno-intendentes con relacionamiento gobierno-oposición parlamentaria, por más que hable de unidad, Delgado. Y Nicolás Olivera decía, parece que hablan más de ellos que de las cosas de la gente, les impacta más lo que pueden ser los insultos que reciben entre ellos que si se necesita trabajo, si la gente llega a fin de mes o no. Y esto, reitero, no lo dije yo, lo dijo el presidente del Congreso de Intendente, que es del Partido Nacional, intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en nota que la hacíamos hace un par de semanas. En lo que tiene que ver a esta situación de María Dolores, que es la compra de tierra por parte de Colonización,

al presidente de colonización. Recordemos que se llevó puesto al presidente del directorio y todavía están pidiendo el puesto de quien está representando a los colonos en el instituto, porque también consideran que, como es colona, aunque haya pasado, en este caso ellos dicen como una especie de intención de desviar la realidad legal, esa situación de colona a su esposo, para poder seguir en el cargo. Así que hay más tela para cortar. Pero vamos a escuchar ahora lo que decía Álvaro Perrone respecto justamente a este tema de María Dolores. Y cuando digo el tema, no digo el tema musical, de modo digo el tema político. Y en ese sentido, Perrone justificaba el hecho de la prórroga en el ingreso del presupuesto de 713 artículos, de que el informe que presentaron sobre María Dolores desde la oposición tiene 400 páginas y que muchas de ellas tiene documentos que son ilegibles, dijo. No se puede leer lo que dice. Entonces, nos va a llevar mucho trabajo y no se puede hacer el trabajo a la misma vez. No sé cómo pensaba el Partido Independiente hacerlo, teniendo un solo diputado. Porque por lo menos con los correados y Identidad Soberana tienen 12. Podían repartir uno en la investigadora y otro en el presupuesto. Pero el Partido Independiente, que es Gerardo Sotelo, es uno solo. Pero igual el Partido Independiente acompañó la intención de que la investigadora se hiciera. Lo concreto es que Cabildo dijo no, vamos a prorrogarla, y logró con los votos de Frente Amplio que se prorrogue este tema para tratarlo recién al 9 de diciembre. Cosa de que si se conforma la investigadora, la primera reunión sería en el mes de marzo, porque el día 15 de diciembre, a partir del 9 de diciembre, perdón, el 15 de diciembre comienza el receso parlamentario. Hay veces que se puede trabajar después del receso, pero es muy dificultoso hacer una investigadora después del receso. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Álvaro Perrone fundamentando este pedido de prórroga. Presentamos esta moción, como es de costumbre en esta casa, de solicitar tiempo para el tratamiento de los temas. Queremos dejar en claro que nosotros estamos de acuerdo en apoyar la comisión investigadora, pero también tenemos que ser claros que acaba de entrar el presupuesto nacional con más de 700 artículos, y nuestra prioridad es el presupuesto. Por eso lo que le estamos pidiendo a esta Cámara y a todos los partidos políticos, así lo hicimos en coordinación, es que no se acepte la postergación hasta el día 9 de diciembre, que hay una sesión, que es cuando termina el presupuesto nacional. Yo acá tengo el informe de la preinvestigadora. Son 456 páginas con documentos de todo tipo y en algunos casos que son ilegibles, que no sabemos qué es lo que hay acá, la verdad que no se entiende. Por eso nosotros decimos, bueno, para estudiar esto solicitamos tiempo, ver si se pueden conseguir los documentos de alguna forma que se puedan por lo menos leerlos, saber de qué se trata. Y a su vez también, presidente, tenemos cursado un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para saber las resoluciones tomadas en los últimos 10 años en cuanto a las distintas adquisiciones por el Instituto Nacional de Colonización en la compra de los campos, ya sea compra directa o a través de la ley de tierras. Yo, presidente, quiero ser bien preciso. Nosotros apoyamos a la investigadora después del presupuesto. Nosotros tenemos una bancada reducida que es imposible físicamente llevar adelante la discusión del presupuesto, que funciona todos los días en horario extensivo. Hay veces que nos reunimos sábados y domingos, que recibimos a las delegaciones, y es por eso que nos es imposible participar de la investigadora. Si otros lo quieren votar, lo quieren hacer, están en su derecho. También, presidente, yo entiendo que si hay convencimiento de que hubo algún tipo de irregularidad y hay premura por esto, se puede ir a la justicia directamente y presentar allí las pruebas. Ahí tenía la argumentación que, reitero, Perrone luego logró los votos del Frente Amplio, y de esa manera, con los votos de Cabildo, se logró prorrogar este tema hasta después del el 9 de diciembre. Veremos finalmente ese día qué es lo que sucede. Por ahora no hay investigadora sobre María Dolores. La canasta higiénica menstrual se había aprobado en la legislatura pasada, pero no le habían puesto plata encima para poder llevarla adelante. viene en este presupuesto quinquenal, concretamente en el artículo 451 de los 713 que tiene este presupuesto, estaría dando en el año 2026 96 millones de pesos para esto, en el año 2027 98 millones de pesos, en el año 2028 100 millones de pesos y en el año 2029 181 millones de pesos. Habrá que ver si suerte con que no, en esas redirecciones de plata, no tomen plata de acá para darle a otro. María Eugenia Rosselló confía en que esto no suceda. María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, que fue quien presentó esta propuesta en la administración pasada y que fue aprobada en ambas cámaras por unanimidad, está conforme de que finalmente el gobierno del Frente Amplio dé presupuesto para que esto se lleve adelante. Esto significaría para unas 80.000 mujeres de sectores vulnerables 1.200 pesos para comprarse toallas femeninas durante un año. Yo lo que le manifestaba es si no era muy corta esa cifra, si habían sacado bien la cuenta. Me dice que sí, me dicen que sí. Que no van a, no tuvieron en cuenta otro tipo de elementos que hacen a la menstruación, pero sí para toallitas femeninas y obviamente no de las de más marcas, ¿no? No de marcas superiores. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía en este caso María Eugenia Rosselló sobre este proyecto. Muy importante esta asignación de recursos a la ley que se votó el año pasado, que es un proyecto de ley que presenté en el año 2020 que justamente refiere a la entrega de una partida dineraria incorporada a la tarjeta Uruguay Social para que las personas menstruantes más vulnerables de todo el país puedan adquirir los productos de gestión menstrual. Realmente es un avance importante, es una política de Estado y ha quedado manifiesto con esta asignación de recursos que le da este gobierno. Recordemos que, como bien dije, es una ley que se aprobó en el periodo pasado, en el gobierno nuestro, y este gobierno cumplió con con asignar este presupuesto que es tan importante para que miles de mujeres, niñas y adolescentes puedan adquirir estos productos y puedan atravesar la menstruación de forma digna. ¿Alcanzaba a quiénes, María Eugenia? Bueno, personas menstruantes que estén integradas en los requisitos para poder adquirir la tarjeta Uruguay Social. O sea, son los núcleos familiares más vulnerables de todo el país. ¿De cuánto es la partida y si es por núcleo familiar o por persona? Es por persona. Nosotros habíamos calculado que más o menos esto tendría un costo de alrededor de 1.200 pesos por año por persona de cada núcleo familiar que estén en la edad de menstruar. Se había hablado justamente el año pasado de que tal vez con 1.200 era difícil alcanzar la cifra. ¿Ustedes sacaron el cálculo correctamente? Nosotros sacamos el cálculo correctamente. Nosotros lo que hicimos fue calcular en base a los comercios de barrio donde estas personas acuden habitualmente. Obviamente que no son las cadenas más conocidas, que donde los precios son un poco más altos, pero sí fuimos y acudimos a los almacenes, a los comercios más más cercanos a estas personas. Y bueno, y más o menos ese es el costo que nosotros calculamos en base a las toallas higiénicas menstruales, ¿no? Acá no incluimos otros productos que encarecen serían este costo anual. Veremos. Hablé allí del dinero. Serían, reitero, 1.200 pesos por año que recibirían unas 80.000 mujeres de sectores vulnerables para comprarse las toallas femeninas por el tema de la menstruación. Esto es lo que está definido por ahora como iniciativa. Veremos qué suerte corre en la discusión legislativa. Desde el Partido Nacional se viene trabajando, sobre todo en principio por el senador Martín Lema, ahora también por la ex intendenta de La Valleja y actual diputada Adriana Peña, junto con vecinos de la zona y productores, para que Casupá no se haga. ¿Por qué? Bueno, lo explica a la diputada Peña. Primero que nada, ponerle cara a lo que es la realidad de los vecinos. Y la realidad de lo que es el cauce, ¿no? Nosotros recorrimos y en cada uno de los lugares donde pasamos, más allá de que había llovido mucho, pasamos en camioneta por el arroyo Casupá, en dos tramos totalmente distintos. También la vegetación, la producción, y especialmente porque uno mira un mapa y ve todo un cuadriculado de distintos predios pequeños, ver cómo hay gente, verdaderamente la mayor parte de ellos tienen 100 hectáreas, de las cuales 60, 40, 50 se les va a inundar, les queda la parte más alta del campo, que es bastante improductiva para ellos, y gente que ha vivido toda la vida ahí, ¿no? Yo creo que la decisión de hacer Casupá sigue siendo errada, porque ya lo fue cuando se comenzó este tema. En el periodo de Tabaré Vázquez también se intentó hacer y decidieron que no. Y hoy en día, con la contaminación en el estado que está el agua de Montevideo, necesita una medida urgente. Y la medida urgente no es Casupá, que demora 4 años por lo menos en poder tener un poco de agua para brindar. Además, nos preocupa la cantidad de agua que le van a dejar, inclusive a los productores, que lo que se nos informó es que de lo natural que corre los arroyos, les va a quedar un 30%. O sea, no van a poder subsistir ni estos 80 familias que tenemos, ni las de aguas abajo, porque también se le va a retasear el agua. Con esto que usted dice, parece alejarse mucho de lo que ha sido el discurso del gobierno, en particular la comparecencia del ministro de Ambiente hace unos días aquí en el Parlamento. ¿Usted tiene algún indicador de que exista la posibilidad de andar ese camino? Yo creo que la mejor información que tuvimos fue el estado del agua de Montevideo, que necesita una solución urgente. También nos preocupa porque muchas de las preguntas que nosotros hicimos no fueron respondidas. No hay información, no hay todavía el estudio medioambiental, no hay una determinación exacta, porque te dicen que van a inundar, los predios que están allí son de 100 hectáreas. Te dice que van a inundar 3.600, pero pueden llegar hasta 15.000 afectadas y pueden llegar a 65.000 afectadas. Entonces, toda la información que se tiene no es exacta. Y alguna cosa para decir, porque, por ejemplo, Adriana Peña no quiere Casupá, pero sigue defendiendo el proyecto de Neptuno. Y el senador Martín Lema no quiere Casupá, pero sigue defendiendo también el proyecto de Neptuno, que también afecta a productores, que también afecta a vecinos. Y uno tiene allí el reclamo de organizaciones sociales y ambientales que en un principio han manifestado que no es necesario el proyecto Neptuno, que sería horrible para el país, pero que tampoco es necesario Casupá, que lo que sería necesario es arreglar las pérdidas de agua que hay en el área metropolitana y sobre todo en Montevideo, donde se pierde muchísima agua, y que con esa agua, si no se perdiera, finalmente no habría escasez aun cuando haya problemas de sequía. Esto se ha comprendido por un lado, por el presidente Ose me dijo que sí, que es un análisis que tienen para futuro. El ministro de Ambiente Ortuño me dijo que no, que estaría siendo pensado para más adelante porque no habría presupuesto. Me dijeron dos cosas distintas, Pablo Ferreri y Ortuño, sobre este tema. Pero lo concreto también es que el apuro de llegar a un acuerdo con empresas internacionales encabezadas por Rival, porque Rival no iba a aceptar que le sacaran el proyecto de Neptuno si no le daban algo a cambio, porque es empresario, junto con las otras corporaciones. Y quien apuró esa situación fue Lacalle Pou, el presidente de la República, del Partido Nacional, del mismo partido que Adriana Peña y que también Martín Lema, firmando un contrato cuando ya se estaba yendo para que se hiciera el proyecto de Neptuno. Si no lo hubiera firmado, capaz que hubiera pasado lo mismo, no, pero no lo vamos a saber nunca, porque lo firmó cuando se estaba yendo. Y el que me voy soy yo ahora. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.